Yo te brisa, yo te música, yo te viernes por la noche, yo te agua, yo te siempre, yo te tanto, yo te discos de Sabina, yo te ocaso, yo te cielo como dijo Frida Kahlo. Con viento en contra o a favor, yo te futuro. Hey. Yo te mar y te tormenta, yo te tierra para siembra, yo te vueltas a la luna, yo te risa y te locura. Yo te aire y tu universo, y te olor a café fresco, yo te ríos de montañas, te neblina en la sabana. Yo te gol de la victoria en el último minuto. Son a las 20 más votadas. Ya te he dicho de tantas y tantas formas. Santiago Cruz. Que no quiero repetirme. Yo te vida. Alejandro Sanz. Ya está claro, pero sigo y sigo. Esto es Yo te todo. Yo te aguja en el vinilo. Yo te fuego. Yo te azul. Canción que la semana pasada estábamos nominando para ingresar al ranking. Y si vos querés que un artista ingrese al ranking, como decía Nico Alfaro, tenés que votarlo de lunes a viernes en la20masvotadas.com. Yo te tormenta. Gracias a tus votos, hoy Santiago Cruz está ingresando al ranking, ingresa al puesto número 23. Puesto número 23 de esta semana, primer ingreso, Santiago Cruz, Yo te todo. Ahora, todo depende de vos, llega al podio, no llega, en qué puesto lo dejamos. Esto, recordá que lo armás vos de lunes a viernes, las20másvotadas.com. Llegamos ahora al puesto número 17 en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1, donde hablamos de un ascenso de 2 lugares en el ranking y también hablamos de cambios. Estoy hablando de Diego Torres. Vos estabas votando Este Corazón junto a Fonseca. Era lo nuevo que teníamos de Diego Torres, pero ahora Diego Torres sacó esta nueva canción. Se llama Hoy, junto a Ivette Sangalo. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Esto es lo nuevo de Diego Torres, titulado Hoy. A partir de hoy, justamente a partir del lunes, mejor dicho, vas a empezar a votar esta nueva canción. www.las20masvotadas.com. Escuchamos entonces lo nuevo de Diego Torres, Ivette Sangalo, Hoy. Puesto número 17. Tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, dejando atrás el pasado. Atrás el pasado. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado, ha llegado. Llevando el presente, el a, presente mi lado. A mi lado. Tantas veces nos perdemos sin saber cómo encontrarnos. Tantas veces nos caímos. Toca levantarnos, aunque nos duela. La vida es buena, ser tú mismo es tu bandera. No dejes de vivir a tu manera. Piensa en el mañana sin que pierdas el andar.

Puesto número 30. Yo quiero estar, pero me fui. Estuve a punto de dar el salto y me arrepentí. Pude tenerte toda pa' mí. Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí. Puesto número 30. Sean the Producer. Pero terminé rompiendo. Mau Rick y Primrose. Por andar haciendo. Piso 21, doctor. Terminé jodiendo. Seis lugares desciende esta semana Sean the Producer. Terminé jodiendo de los sentimientos. Yo terminé. Puesto número 30. Y tú con poca o ninguna. Recorremos cada uno de los puestos. De lunes a viernes registras tu voto. Que siempre termino siendo yo mi peor enemigo. Te extraño, no se te haga extraño. Pasamos por todos los ritmos. Pero siempre música en español. Yo sé, no quieres verme, de mí fue suficiente. En este primer fin de semana de junio, nos vamos al puesto número 15, donde hablamos de ascenso. Sube un lugar esta semana. Estoy hablando de Maná junto a Joy y nos hacen Eres mi religión. Puesto número 15. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan. Te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. A tu lado con tu luz. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Qué buena balada esa que escuchábamos, Maná junto a Joy. Nos hacían Eres mi religión, puesto número 15. Suena Carlos Vives y Ricky Martin ahora y dice: y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan. La semana pasada arrancábamos la cuenta regresiva con esta canción, sonaba en el puesto número 20. Hoy hablamos de descensos de 6 lugares en el ranking, puesto 26. Me quedo contigo. Contigo desde Alaska, Buenos Aires. Quédate conmigo, disfrutemos esta cuenta regresiva, disfrutemos de la mejor música. Puesto 14, llega Luis Fonsi, Rauw Alejandro y nos hacen Vacío. Puesto número 14. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber que estoy muriendo. Que está intentando olvidarme y no está pasando. Cada beso que él te está dando, solo lo mío está sintiendo porque está recordando. Tú esa noche buena, nuestra canción suena. Tu ropa en el piso, grabamos una escena que mil veces he visto y ahora eres ajena. Nadie como yo lo hizo bajo la luna llena. Tú esa noche buena, nuestra canción suena. Estábamos en el piso, fuimos la estrella. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto número 13. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro ha

le importan un carajo las personas como tú. Perdón por no ser tú. Perdón por ser una de las que te sobran. Perdóname, fui que más quiero una sombra al cofre. A esta altura no más queda aprender y ya. Mira, yo no iba a fallar. Perdóname si yo no te llené. Perdóname por no ser como él. Oh, como horas. ¿Quién le importa un carajo a las personas como tú? Perdón por no ser tú. Perdón por ser una de las que te sobran. Perdóname, fijemos que no era sobra el goce. Donde ahora estás. Mira, no pienses hablar. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. Sí, sí. Anoche me salió tu foto. Tú estabas triste, si no me equivoco, yeah. Yo soy experto en corazones rotos, yeah. No es evidente, pero lo noto. Ya, bebé, despiértate, okay. Y no sigas llorando por un voto. Estás en las 20 más votadas. El ranking de la radio. Suena Cali, el Dandy, Mau y Ricky. Guayna, despiértate. Hoy hablamos de descenso de 6 lugares en el ranking para Cali y el Dandy, ubicándose en el puesto número 34 de esta semana. Puesto número 34, entonces, para Cali y el Dandy, Mau y Ricky Guayna. Despiértate. Quiero que viajemos ahora al puesto número 36 y que escuches. Esto es lo nuevo de Juan Luis Guerra. Vos estabas votando Cantando Bachata de Juan Luis Guerra, que hoy desciende 4 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 36. Pero atención, a partir de ahora vas a votar esta nueva canción. A ver, la escuchamos un poquito. Rosalía. Trigo y verdura, para que ya no es una nube de levadura y que tú me quieres. Rosalía, dímelo pronto. Que te entristeces si me oyes. Rosalía, dímelo pronto. Que mi cariño te quema. Rosalía, dímelo pronto. Sin esto es lo nuevo de Juan Luis Guerra. Rosalía. Bueno, a partir de ahora vas a votar esta nueva canción de Juan Luis Guerra, Rosalía. Vas a dejar de votar cantando bachata. Como lucero en ventana. Ay, Rosalía. Quisiera yo ser la concha, mira. Ay, Rosalía. Para alumbrarte la cama. Ay, Rosalía. Y pa' parar en un monte. Estamos a punto de meternos en el podio, pero antes de eso vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Ya hemos escuchado a Emanuel Arias haciendo Camino, escuchamos a Juanes, No Tengo Dinero, escuchamos a Lagos haciendo Mónaco junto a Dani Ocean, también escuchamos a Manuel Turizo haciendo Tiempo y a Natalino Una y Mil Veces. Ahora, quien vamos a nominar sexto nominado es J Balvin. J Balvin que saca esta nueva canción, ¿Qué más pues? Se llama, y está cantada junto a María Becerra. Escuchala y si te gusta votarla, así se completa entonces la sección de nominados. Seis nominados de estos seis, el próximo fin de ingresan los tres más votados por vos. Sexto nominado, J Balvin, María Becerra, ¿Qué más pues? Pregunta, ¿no? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Motociclista, hey. Ninguna con este porte. Tengo este booty sin hacer deporte. ¿Cómo no? Nada va a ser que me importe. Porque mi brújula ya cambió su norte. Cambió desde que te fuiste tú. Papi, eso lo sabes muy bien. No me vengas con esa actitud. Que esa la conozco yo también. Y ahora no ando soltera para ti, no. Ay, yo soltera para ti, no. Se acabó lo que esa noche nos dimos. Ay, lo que esa noche nos dimos. Te quedan nice, wow. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Saca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Hey, vamos a hacerlo. Aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más pues? ¿Qué más pues? Esto es lo nuevo de J Balvin junto a María Becerra. Sextos nominados entonces para ingresar al ranking. Si te gusta la música de J Balvin, en este caso acompañado por María Becerra, ¿te gustó esta canción? ¿Qué más pues? Tenés que votar. Las seis nominados: Emanuel Arias, J Balvin, Juanes, Lagos, Manuel Turizo y Natalino son los seis nominados de esta semana. El próximo fin de van a ingresar los tres más votados por vos. Ten en cuenta que votas desde el lunes y hasta el viernes. www.las20másvotadas.com, ingresando a la sección votas y después nominados. Llegamos al podio, llegamos a los tres más votados de esta semana. Puesto número 3 de esta semana, donde hablamos de ascenso de un lugar. Es decir, la semana pasada Raj unió al podio en el puesto número 4. Hoy ingresa al podio, gracias a tus votos nuevamente, puesto número 3 para el español Antonio Aras. Esto es Frágil. Puesto número 3. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me falta. fallan las fuerzas en mi cabeza, no olvido quién me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Me cuentas, estabas tan perdida. No significa nada, fue una tontería. No hay quien mis besos y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida, que nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos. Yo quiero sobrevivir, que todo vuelva a ser como fue, pero ya sé que no puede ser, ya nada cambiará. Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Cantaba la luna, hace los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Si yo pudiera, Antonio Aras. Como la primera. La dulce voz de Andalucía ingresa nuevamente al podio de las 20 más votadas. Con Frágil. Pero qué pena que nuestro colchón siempre era primavera. Vos sos el encargado, la encargada de programar esto de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto. Estamos en el podio. Y también estamos recorriendo los demás puestos, los que no quedaron votados desde el 20 y hasta el 40. No sé responder, no vi el momento en que tu mano se fue alejando de la mía. Y aquí suenan los chicos de Mía. Quizás tú me intentaste junto a Hash. Y no supe entender, fui tonta por no darme cuenta las cosas que a ti te dolían. Fuiste mía. Y ahora que se me hizo tarde para decirte que eres. Señor locutor, ¿de qué puesto estamos hablando? Puesto 33. Gracias. Sin encontrarte, porque descienden dos lugares entonces esta semana los chicos de Mía. Dime qué hago con nuestra historia de tantas noches compartidas, porque esta línea divisoria va separando nuestros días. Estamos en el podio, estamos en los tres más votados de estas 40 canciones. Puesto número 2, artista que mantiene su lugar al igual que la semana pasada, pero que viene con cambio. Estoy hablando de Bustamante, David Bustamante, puesto número 2 en el ranking al igual que la semana pasada, pero atención, que viene con cambios. No vas a votar más Dos Hombres y un Destino, ese clásico reversionado por Bustamante. En realidad la canción que viene también es un clásico, porque desde el nuevo álbum de Bustamante, 20 años y un destino, recorriendo estas canciones de 20 años de trayectoria de David Bustamante. Puesto número 2 es lo nuevo entonces de David Bustamante, reversionado en este 2021, se llama A Contracorriente. Escúchalo y si te gusta, a votarlo. Lo nuevo de Bustamante está aquí en las 20 más votadas, hoy en el puesto número 2. Puesto número 2. Oh, pero a 20. Todos me dicen que ni lo intenté, que en la historia no hay nadie que cuente. De princesas con dementes, ella es todo lo que un hombre espera. Yo soy un error por donde quiera. Ella es bella flor de primavera y yo una burda enredadera. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible realizar. Nadé contra el corriente y aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sé que no hay reglas para amar. Yeah. Alguien dijo el corazón no miente cuando es de verdad lo que se siente. Si el amor ataca de repente, no se piensa con la mente. Las apuestas van de 20 a 0 y en la noche me robé un lucero. Es la historia de un amor sincero. Ella me ama y yo la quiero. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible realizar. Nadé contra el corriente y aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sí que no hay reglas para amar. Ah, papá, Cela. Terrible, David Bustamante. A contracorriente, cambiamos la balada, ¿eh? Cambiamos la balada de Bustamante. Dos hombres y un destino. Y bailamos. Qué buena canción, ¿eh? Muy bueno, lo nuevo Bustamante a contracorriente. Ya está acá, en la radio, obvio, en tu mejor radio, no cambies el dial. Está aquí en las 20 más votadas. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy, como siempre, agradeciéndote por estar ahí del otro lado. Miradas que no sabes bien a dónde. Pero seguimos recorriendo los puestos. ¿Qué pasaría si no hubiera nadie? Y bajamos junto a Aitana. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy. Esto es Ni Una Más. Me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. El jueves se cumplieron 4 años, ¿no? No recuerdo si son 4 o 6 años de Ni Una Más Ni Una Menos. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Y hoy Aitana desciende 5 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto 32. Con Ni Una Más. Y antes de irnos, te tengo que contar cuál es la canción más votada de esta semana. En la sección de nominados, ingresando al ranking, ya escuchamos a Santiago Cruz, Yo Te Todo, junto a Alejandro Sanz, que ingresó al puesto número 23. Escuchamos a Chano haciendo Mecha. Y esta es la canción más votada de esta semana en la sección de nominados. Estoy hablando de Coti. A Tu Lado. Coti que reposteaba nuestra foto en las redes sociales de él. Y los votos llegaron de todos sus fans. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, las 20 más votadas, Facebook o Instagram. En el Instagram estamos a full, dale. Seguí